Yo sé que me engañas, hueles diferente, mi mirada te inquieta, no te soy indiferente. Yo sé que me engañas, me tocas fríamente, en la cama me huyes y te crees bien valiente. Y a ver si tú eres tan valiente para decirme de frente que tus ojos no mienten. Oh, engáñame, dime que me quieres como cada vez que miras en mis ojos sin saber qué ves, sintiendo sin sentir. Oh, engáñame, dime que soy tuya como cada vez que buscas en mi cuerpo provocar tu piel. Yo sé que me engañas, que buscas otras manos, tú ya eres un extraño y te encuentro tan lejano. Yo sé que me engañas y no me extraña nada, hoy abrazo la almohada creyendo estar enamorada. Y a ver si tú eres tan valiente para decirme de frente tus ojos no mienten. Oh, engáñame, dime que me quieres como cada vez que miras en mis ojos sin saber qué ves, sintiendo sin sentir. Oh, engáñame, dime que soy tuya como cada vez que buscas en mi cuerpo provocar tu piel. Engáñame. Miras en mis ojos sin saber qué ves, sintiendo sin sentir. Oh, engáñame, dime que soy tuya como cada vez que buscas en mi cuerpo provocar tu piel.